Martín Zúbica, la radio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias. Felicitaciones. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Qué buena idea! ¿Por qué no se nos ocurrió antes a uno? ¿Por qué a vos? ¿Cómo es esto de la Tandilesa? Contanos. Te cuento, fundamentalmente, de quienes integramos el equipo, no soy solo yo, está compuesto por Amelia Quintana, Paola Mega, David Aguirre y bueno, y yo, ¿no? Martín Zúbica. Somos dos familias amigas que decidimos, bueno, unir fuerza, ¿no? Y complementar nuestra capacidad para perseguir y conquistar este sueño de hacer la torta de Tandil. Qué bueno. ¿Y qué tiene la torta? Vimos la foto, nos da la sensación que es una onda torta galesa. ¿Puede ser? Claro, porque este emprendimiento, digamos, tenía que cumplir con los requisitos de que sea un producto fácil para ser regalado y que la conservación del mismo sea natural, sin necesidad de incorporar ingredientes sintéticos y con procesos naturales, ¿no es cierto? Entonces nos remontamos a técnicas de elaboración antiguas, justamente en aquellas épocas donde no existían ni los ingredientes sintéticos, ni conservantes químicos, y mucho menos cadena de frío. Claro. Y nos inspiramos en ello para poder seleccionar aquellos ingredientes naturales que tienen la capacidad de conservación e incorporarlos en la receta. Entonces ahí estuvo el gran desafío de lograr con toda esa mezcla poder hacer un producto con gran riqueza sensorial, ¿no? Como es hoy la Tandilesa. ¿Y cuánto tiempo le llevó llegar a esta versión final? Seguramente, bueno, con diferentes discusiones, ¿no? Le agregó esto, le sacó lo otro. ¿Cómo fue el proceso? Claro, y mucha prueba y error también, ¿no es cierto? Mira, aproximadamente estuvimos hasta poder sacar el producto que realmente queríamos nosotros 9 meses. O sea, casi un embarazo. Claro, hoy, un hijo. Hoy es nuestro hijo. Parimos una torta. Tal cual. Por eso, digamos, dentro de los ingredientes que se incorporan está la melaza, que tiene la característica de ser un conservante natural, que le da esa tonalidad oscura, la cual hace que se asemeje a la torta galesa que vos mencionabas. Sí. ¿Y qué otros ingredientes? Yo vi nueces ahí, ¿qué más tiene? Tal cual, tiene nueces, tiene pasas, después, bueno, ahí justamente tiene la pasas. Diferencia sustancial. Tiene pasas. Para, tiene pasas, ¿lo discutieron a eso de las pasas o no? Mirá, te voy a dar un dato importante. Hay mucha gente que inclusive es reacia a consumir pasas y a comer y probar la torta, no nota que están, y de hecho, bueno, se enamora de la misma, ¿no? Mirá, ahí está. Mariano, ¿qué pasa? Acá Mariano odia las pasas. O sea, que para mí las pasas de uva, seguro, no sé por qué existen, básicamente. Bueno, te voy a contar cuál es la función de la pasa en la torta. ¿Sí? Tanto así como muchos otros frutos. Esto en realidad se denomina un pastel de fruta, en realidad, que ya viene de la época de los romanos. ¿Viste? Me gusta. Tienen la capacidad de poder absorber estos ingredientes naturales que facilitan la conservación de la torta e ir dosificándolos en la masa durante el tiempo. ¿No es cierto? Por ejemplo, la pasa es un fruto seco que al hidratarlo con estos ingredientes y especies absorbe y hace de depósito. Entonces, ya después deja de tener incluso el sabor particular de aquello que no le gusta de la pasa o la acidez, y se transforma en parte de la masa, ¿no es cierto? Claro, ¿tiene azúcar rubia, Martín? ¿Por qué el color? El color es por la melaza, exactamente. Mira. Exacto, por eso es el ideal, el color oscuro. Y claro, hay pocos productos, inclusive en Argentina, que tienen esa presentación, y por eso es fácil de asemejarla con esta otra torta. Pero era, digamos, un desperdicio no poder aprovechar esa característica, aparte que la aporta un sabor característico, ¿no? Ahora, hoy la presentan acá en Tandil. Después, ¿cómo va a ser? ¿La van a presentar a nivel nacional? ¿Cómo lo proyectan esto? Claro, sí, la idea justamente es ir con el paso del tiempo sacando todas las habilitaciones, ¿no? Provincial, nacional, para una vez estando en condiciones poder presentarla, sí, en todo el país. ¿Y acá dónde la conseguimos? ¿En las escasas de artículos de productos regionales, ese tipo de locales? Claro, el canal de distribución va a ser fundamentalmente las casas de productos regionales. O de cabañas, hoteles que tengan justamente la posibilidad de poder vender productos regionales y poder consumirla en varios restaurantes y confiterías. Ajá. Nosotros desarrollamos, digamos, la torta en 3 presentaciones. Una de ellas es la torta en su celofán con su etiqueta, la otra es dentro de un packaging de cartulina y la tercera opción ya viene la presentación en lata. Eso lo podés conseguir en casas de artículos regionales. En los varios restaurantes y cafeterías nosotros le vamos a proveer la misma torta, pero una presentación distinta, para que ellos puedan desarrollar sobre la misma distintos postres. Claro. La presentación, para que te des una idea, visualmente parecía un brownie. Claro. ¿Viste? Entonces les han puelado pues, arriba. Claro. Le pones un helado. Por ejemplo, creen. Igual. Sí, unos charlots. Tirá de charlots. Bueno, en la degustación nosotros vamos a presentar, obviamente, las porciones de la torta tal cual es, y una línea de sugerencias de postres que se pueden desarrollar con la misma. Entonces, bien, uno de ellos es el helado con una salsa arriba. Bien. ¿Engordaron mucho? Otras variantes, muy ricas. ¿En el proceso? No, te das una idea. Aparte, lo más sustancial es que hemos probado tantas veces la torta y la buena noticia es que no nos cansamos con comerla. Y decime, ¿es cara? ¿Es muy cara? ¿Cuánto sale? No, bueno, imagínate que, por ejemplo, la torta está en 270 pesos al público. Ah, re bien. No, está bien. Sí, claro, tal cual, es un precio asequible. Aparte, tiene esta particularidad. La torta tiene una intensidad, un equilibrio, una intensidad del sabor, sin dejar de mencionar el aroma, que lo primero que te trajo es el aroma, ¿sí? Una vez que ya la probás... ¿El aroma sí, que de alguna esencia? ¿Cuál es el aroma? No, todo natural. Y es la combinación, claro, justamente, entre las especies que hemos seleccionado, y bueno, los ingredientes, la forma de cocción que tiene, hace que contenga mucha humedad natural. Sí, como el sistema del budín inglés, de la torta galesa, ya de lo que contabas vos, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Que sería, digamos, del pastel de frutas, ¿no es cierto? Claro, que con el tiempo se pone mejor, digamos. Con el tiempo va equilibrando más el sabor, dándole más intensidad, y uniformando la humedad. O sea, distinto a otro producto que con el paso del tiempo se va poniendo peor, esta va mejorando. Qué bueno. Es como un macerado natural que tiene, ¿no Martín, cierto? ¿Y es una torta para el mate, para el té, para después de cenar? También. ¿Cómo va? Mira, es ideal para cualquier tipo de situación. Hasta la podés acompañar, como decíamos bien, con un mate, con un café, con postre, como si en versión de postre para después de comer. Lo que te quería decir que justamente, como perdura mucho el sabor en boca, es digamos, una suerte de tesoro, ¿no? Podés en algún momento particular cortar una porción y comerla y disfrutarla, ¿no es cierto? Y la volvés a guardar sabiendo que, bueno, va incluso a mejorar. Sí, bueno, con el tiempo. Un gran producto que seguramente va a ser estrella como lo son los salamines. En algún momento hablábamos de esto, de que en su momento el postre Balcarce, en Balcarce identificó la ciudad. Bueno, ahora quizá la tandilesa, bueno, quizá no, yo creo que lo va a lograr también, ¿no? ¿Cómo ven ese, cómo se proyecta, digamos, este producto? ¿Cómo ustedes lo ven? Sí, sí, sí, muy bien, y fundamentalmente porque queremos, digamos, con la imagen de marca de nuestro producto, poner incluso en valor todo el contexto histórico que le dio a Tandil la riqueza que hoy tiene, ¿no es cierto? Claro. Para que tengas una idea, muchos de los ingredientes de los cuales, bueno, hoy están bajo siete llaves, fueron seleccionados por la capacidad que tenían de representar la gastronomía de cada colectividad. Claro. Así como las colectividades dieron forma a Tandil para que hoy podamos disfrutarla tal como es, quisimos, digamos, simular ese proceso en la elaboración de la receta. Bueno, mira, Martín, a mí no me gusta nunca manquear, pero ¿cuándo la probamos? No, por favor. Mira, después de la presentación ya vamos a estar con tiempo y me comprometo a llevarte una torta. Obviamente están invitados a la presentación para que vayan y puedan probarla. Va a ir el cherro, va a ir nuestro móvil. Decinos dónde va a ser, a qué hora. Esto es en el Museo del Fuerte, Tradicionalista del Fuerte, a las 7:30. Si bien no está abierto a todo el público por una cuestión de capacidad, después mucha gente nos va a poder encontrar en la Feria de Sabores. Bien. Que es al pie del parque, ahí nosotros vamos a poner un stand donde, bueno, van a poder hacer una degustación, y quien quiera comprar, ahí sí vamos a poder venderle nosotros de forma directa. Ya después de eso, los lugares para poder conseguirla van a ser, como decíamos al principio, las casas de artículos regionales, varios restaurantes y confiterías, ¿no es cierto? Me encantó. Gracias, Martín, y felicitaciones por la idea. Muy buena. Pero ¿por qué no se nos ocurrió eso? No, por favor. Gracias. Muy bien. Gracias. Quería, sabes que aprovechar la oportunidad para agradecer justamente el apoyo que tuvimos con la sala de elaboración municipal, y es una linda herramienta para también transmitir a aquellos que tengan una idea o un proyecto, puedan presentarlo, porque vos imagínate que encarar un proyecto de este tipo, sin tener la capacidad por ahí de jugártela a invertir en infraestructura, por ejemplo, para no saber si funciona o no, poder contar con el uso de la sala municipal, la verdad que es un empuje extraordinario para poder desarrollar, ¿no?, todos los emprendimientos, que generalmente por falta de presupuesto, sí, sí, la incertidumbre, sí, o de espacio, que nos caracteriza, ¿viste?, muchos no nos animamos. Tal cual. Entre eso y la capacidad técnica que tiene el equipo de bromatología, inclusive para poder hacer esto con la responsabilidad que requiere, ¿no?, ser un producto que represente a Tandil, nos dio el empujón como para arrancar ahora y que no quede trunco el proyecto antes de empezar. Gracias, bueno, Martín. Un beso grande. A probar la torta. No. Bueno, los invito.